la canto con el alma para ti. Para, papá, qué linda melodía para gozar. Oye, la canto con el alma para ti. Cuando estás en Priscilandia, te gusta la ciudad, te vas a Mambolandia, nostalgia te dará. Pero qué lindo es Nueva York para vivir. Tarurán, oye, aquí mismo en Priscilandia he de morir. Ah, Priscilandia, la con le pato. Priscilandia, aquí en Manhattan. Priscilandia, me voy patrón. Priscilandia, los rascacielos, los lindos coños, todas las cosas te gustarán. Si tú te marchas de Priscilandia, toda la vida te pasará. Priscilandia, la con le pato. Priscilandia, parque central. Priscilandia, morita linda. Priscilandia. Para vivir. Oye, aquí mismo en Priscilandia he de morir.